tardes, Tiempo Nacional, el programa que es la voz de los que no tienen voz. 19 horas, 2 minutos, 22 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos esta semana de Tiempo Nacional, esta semana digo yo, porque hoy es miércoles, pero es el primer día que cuento acá con Rubén Giovannini. ¿Cómo está usted, Giovannini? Y yo bien, después de tantos sinsabores y tantos problemas, ya estoy de nuevo acá en la lucha, al pie del cañón. Muy bien, lo extrañaba su gente, ¿eh? No, yo también los extraño a ellos. Yo cuando no estoy con ellos me pongo loco, quiero, no sé. Pero ya el 17 nos vamos a ver, ya estamos preparando ahí, ya estamos alistándonos para volver a la lucha. 15 días faltan solamente. Sí, ayer hablaron de que son conscientes de que hay una deuda, que la van... Y bueno, si hicieron un esfuerzo para pagar a los buitres, espero que a los caranchitos les paguen. Se van a hacer notar. Esperemos que los jubilados, aunque hay muchos que ya han dejado de venir, ¿no? Es decir, muchos están enfermos, otros ya no pueden venir. Y aprovecho para mandarle saludo a mi compadre, que también está convaleciente con su problema de la operación de la cadera. Tito Vivian. A José, que también lo operaron y que estuvo bastante jodido. Y a un montón de compañeros que, de una manera o de otra, están, Carlitos Castro, que ya no pueden, con lo físico, ¿no? Entonces están en una situación de que ya... Y yo te conté, ayer cuando salí al aire, hablé con unos con los abogados y me dice, me salieron 4 juicios, quedaron firmes, dice, de los 4 hay 3 muertos y uno que está internado y no se sabe. Las marchas están por cumplir 10 años, ¿no? Las marchas están por cumplir 10 años, los juicios. Vas a saber cuánto, ¿no? No, y digo, según cuando lo iniciaron ahí. Por toda la gente que ha quedado en el camino y toda la gente que ha peleado para... Y sí, hubo... lamentablemente hubo muchísima gente que quedó en el camino. Y lo peor de todo, después yo voy a tocar un poquito este tema, porque ¿qué diferencia hay cuando hablan de genocidio y hablan de delitos de lesa humanidad? ¿Cuál es la diferencia entre el hecho de levantar, como hacían antes los militares a través de un gobierno de facto, torturar y matar a una persona, con esta tortura que se le aplica a los jubilados? ¿Cuál es la diferencia? A ver si alguno me la puede explicar, porque hay varios tipos de tortura. Los pactos internacionales reconocen que está tipificado el delito de tortura a través de la tortura psíquica, moral y física. ¿Acaso no es una tortura psíquica para una persona que no cuenta con lo disponible para llegar a fin de mes, sabiendo que podría estar mucho mejor y que le quitan lo que es de él y que recurre a una justicia y la justicia mira para otro lado? Eso es tortura, es angustia, es un estado de necesidad que se va generando y una rebeldía interna que no se puede plasmar en algo concreto, porque él tiene un solo camino: recurrir a la justicia. Y la justicia mira para otro lado y deja que el abuso sea reiterativo todos los meses que va a cobrar. Entonces, hay muchas formas de matar. Esa también es una forma de matar. Y eso es un crimen de lesa humanidad, porque se hace desde el Estado y con la complicidad de la justicia. Porque la justicia no actúa. Porque ¿cómo se entiende que un ciudadano que tiene derechos garantizados en la Constitución Nacional no se le cumplan y tengan que llegar a litigar durante muchos años para que ese derecho, que ya ha sido reconocido a otros, se lo reconozcan a él? Dejó de ser ciudadano, el jubilado pasó a ser súbdito, el cual tiene que aceptar lo que le dan o morirse sin derechos. Esto es lo triste de toda esta historia. Pero lo que nadie juzga y condena es este tipo de crimen que se cometen desde el gobierno y con un aparente estado democrático. porque si es democrático debe respetar al soberano y los derechos de ese soberano contemplado en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis. Y debería contemplar la movilidad en los saberes, respetársela, actualizarle el haber en función de su primer haber inicial, y a partir de ahí comenzaría otra etapa en la vida del jubilado, porque estaría dignamente compensado por su esfuerzo que realizó en su vida de trabajo. Esto lamentablemente no se ha cumplido, han pasado varios gobiernos y nadie lo cumple. Bueno, acá ha habido una promesa, vamos a ver si esa promesa realmente se concreta o es simplemente una promesa de un noviazgo que a lo mejor, no sé, no llega al casamiento porque antes ya te quieren voltear, ¿viste? Y nosotros no nos vamos a dejar que nos pasen por arriba. Ya son muchos años que venimos peleando como para que nos vengan a dar besito al oído y a creer que con eso ya estamos contentos. No, no. Hechos concretos. Y lo concreto sería un plan en el cual se contemple, primeramente, por sobre todas las cosas, el reajuste de haber. Que el haber de los jubilados sea reajustado. Y a partir de ahí, y bueno, se puede contemplar cómo van a pagarle la deuda que tienen con cada uno. Pero previo a eso, no hacer la de Menem, que les pagó la deuda y lo siguió jodiendo. Le siguió robando de lo que ellos tenían que ganar. Entonces, que solucionen el haber, el reajuste. Entonces el jubilado pasa a ganar bien. Y a partir de que gane bien, y bueno, podrá aguantar un poquitito hasta que se le pague la deuda. Por lo menos hasta que se determine cuál es la deuda real que tienen con cada uno. Y eso se puede esperar, porque si usted está ganando 4 y se va a ganar 9, no es lo mismo que esté ganando 4 y le aumenten a 4.500. Esto es lo que, digo 9, como podría ser 16. Eso según lo que le correspondería al momento de que usted se jubiló, aplicándole las doctrinas que existen, Badar o el DIF, Bentancur y todas esas doctrinas que fueron las que hacen a estos casos de reajuste de haberes a los jubilados. Así que vamos a escuchar, Rubén. Estamos, y el 17 están todos los jubilados. Anótense bien en un papelito y el 17 a las 11 de la mañana. Con buen tiempo. Con buen tiempo, que seguro con San Pedro lo vamos a arreglar un día antes. En Plaza Lavalle, Tucumán y Talcahuano. Y no se deje amedrentar por eso de los piquetes que no se permiten. Y tampoco está permitido robar, y a nosotros nos roban. Entonces, hay leyes que condenan. No he visto ninguno preso por el robo que se nos hace. Así que, lamentablemente, la única verdad es la realidad, decía Perón. Y la realidad es que a los jubilados los siguen estafando. Hasta el momento. Veremos más adelante. Pero hoy la vía de comunicación, seguimos, Rubén, en lucha. Dale. Vamos a darle 4535-5999, 4535-5999. Ahí nos puede llamar, la línea es rotativa, tiene 40 segundos para dejar su mensaje. Ahora tenemos los mensajes pendientes del día de ayer, los vamos a pasar al aire. Daniel Espínola está haciendo operación técnica y puesta en el aire este programa y nos da una mano también con el corte de mensajes. Mensajes en tiempo nacional del día de ayer. Buenas noches, habla Virginia Sabán. Estoy escuchando el discurso de la señora Eva Perón, donde lo operaban al general Perón de apendicitis. Y como hoy es el día del ferroviario, quiero hacer extensivo a todos los ferroviarios de la República Argentina que por ahí estarán escuchando. Feliz día, compañero. La enfermera Virginia Sabán, del Hospital Ferroviario Central. Un beso grande para todos los compañeros. Muchas gracias y que siga don Giovannini recuperándose. Muchas gracias. Hola Rubén, hola Macri, ¿cómo están, chicos? Bueno, miren, una vez quería preguntar algo. Yo tengo unos parientes en Roldán, que es provincia de Santa Fe, a 28 kilómetros de Rosario. Y cuando yo era chico, más, tenía 10 años, 9 años, mi papá me llevaba a dar las vacaciones de invierno. Y ellos me llevaban con el tren hasta Rosario, y de ahí íbamos a ver al Rosario Central, grandes partidos. había un jugador arquero que se llamaba Cuatrochi, no me acuerdo el nombre de él. ¿Te acordás el nombre de Cuatrochi? ¡Qué arquerazo! ¡Qué tipo! Bueno, te mando un besote grande para vos y toda la mesa. Jorge de Neruto. Bueno, a mí lo que me llama la atención es que el pueblo argentino no reaccione ante tantas injusticias que hay ahora. Viven echándole lo que pasó antes, lo que pasó antes. La presidenta dejó el país en marcha. Lo que tenían que hacer es mejorar el estado de los jubilados y los que necesitan, como hizo Eva Perón. Pero dejó un país en marcha y no dejó el país recontra endeudado como lo van a dejar ahora. Y los que van a sufrir son nuestros nietos cuando sean grandes, porque vamos a hacer una colonia inglesa, porque estos de ahora están entregando al país. Y me daba mucha bronca porque enfocaban a Lilita Carrera. Yo digo, nosotros estamos en el Mercosur, ¿no es cierto? En los países limítrofes, los que hernan, no le tiran a su gente ni un huevo podrido. Ahora, nosotros tenemos asignación universal por hijo para los trabajadores, para los vagos, para cualquiera. Entonces yo digo, acá tienen que haber políticas de reciprocidad, porque no puede ser, si no vamos a tener acá todo un aluvión zoológico. ¿No le parece? Señor Giovannini, habla Carlos de Buedo. ¿Cuántos años hará que está el Enorio de Sur acá en la Argentina? Se han llevado ganancias, bolsones llenos de plata más de lo que se llevaron los Kirchner. No han puesto un mango en el país. Y ahora nosotros tenemos que pagar un 500 y pico% de aumento en la luz para pagar las macanas que han hecho ellos. Sí, señor Macri, habla Justrich, referente a los ferrocarriles que no andan. Macri tiene razón, porque en el año 93, de 34.000 kilómetros, hoy hay 19.000 y casi todos en mal estado. Fíjese que es el primer año que no hay tren a Mar del Plata, y pregúntele a Rubén, el tren a Rosario tarda el doble de lo que tardaba, no sé, hace 25 años atrás. Bueno, después le voy a hablar sobre el soterramiento, que es otra... Ahí está metiendo la pata el gobierno, pero tiene que reactivarse todo para carga, los ramales. Un abrazo. Y buenas tardes, soy Alicia de Balvanera. Estoy escuchando a esta señorita que están haciendo la campe en el Banco Central y está haciendo y contando todo lo de Rubén Giovannini. Yo le pregunto a esta señorita, cuando Rubén Giovannini hizo las marchas durante tantos años, 12 años y pico, ¿algún canal del gobierno de Cristinita o de su marido, el que está muerto, fue para verlos? Y mire que estaba Diego Vil, Spolky, los Garfunkel, estaban todos los medios, C5N, los medios. ¿Fueron alguna vez? ¿Fueron? ¿Y ahora qué está haciendo en el programa? Hola, gente de Tiempo Nacional. Acerca del gobierno de Macri, que nadie se confunda con este modelo neoliberal, porque no podrá sostenerse sin represión y violencia. Frente a una sociedad dormida, digamos distraída, Menem tuvo 10 años para sus trampas y sus maniobras. Pero la sociedad argentina de hoy día es diferente, y por más que lo protejan los medios, Macri no va a tener ni 10 meses de paz social como siga implementando sus maniobras político-económicas. Un abrazo, chao. La valentía que entra en la jurisdicción de la temeridad más tiene de locura que de fortaleza. Así que, muchachos, nosotros tenemos que tener toda la fortaleza del mundo y seguir adelante acompañando a los espartanos y a Rubén Giovannini para conseguir esa acción de clase. Tenemos que luchar sí o sí y ver cómo acompañar a este gobierno. Se terminó la joda, la prostitución y la vagancia. A trabajar todos para sacar adelante nuestro país como lo... Bueno, Jorge, gracias por esa magnífica pedacito de Juan Perón con la nacionalización de los trenes. Yo que peleo tanto por mis trenes queridos, ¿qué haría Perón si se llegara a levantar y ve que Benito Roggio, que Romero, que Camargo Correa, Techín, Urquía manejan los trenes a gusto y Piacere? ¿Qué haría Juan Perón con todo esto? ¿Qué haría con tanto subsidio que no se sabe a dónde está. Gracias por tener, aunque sea ese pedacito de memoria, para que los argentinos recuerden que alguna vez los trenes llegaban a todos lados y eran nuestros, y unían la patria. Me regocijo de este recuerdo de la nacionalización de nuestros ferrocarriles. Y como viejo telefónico, también en marzo de 1948, el 18 de marzo, nacionalizamos los teléfonos. Dejamos de ser la Unión Telefónica para ser teléfono del Estado. Viva los compañeros telefónicos y ferroviarios. Eduardo Latino. Buenas noches, Jorge Rubio, que estoy escuchando con su servidor, y a mi amigo Espíndola, un gran abrazo, le habla Jorge de Villa Rayosea. Rubén, Jorge, Espíndola, los argentinos somos mismos que destruimos nuestro país, porque Perón era argentino, lo que están ahora y lo que estuvieron después de Perón parecen extranjeros, porque todo lo que teníamos antes, los ferrocarriles, puertos, barcos, para todo el mundo, ya no está más. ¿De quién lo destruyeron? No fueron las potencias extranjeras, lo mismo es argentino, que somos un desastre administrando. Hay que ser más argentino para poder tener un... Muy bien, gracias a todos los oyentes que dejaron su mensaje en el día de ayer. Ayer se conmemoraba el Día del Ferroviario, por eso, por la nacionalización de los ferrocarriles en el año 48, el primero de marzo, por eso venían estos mensajes a colación. Dice el Wikipedia, Roberto Quattrocchi, exfutbolista argentino, jugaba como arquero, jugó en Racing, en el Liverpool de Uruguay y terminó su carrera en Rosario Central. Muchos jugadores con apellidos italianos tuvo Rosario Central. Tuvo una delantera famosa. Con Spichafuoco y Portaluppi. Portaluppi, L'Episcopo, Motura. Motura, Spichafuoco, L'Episcopo, no me acuerdo, y Portaluppi. Eran todos sajones. Eran todos sajones. eran todos gringos del campo, viste, todos de la zona cercana a Rosario, todos los gringos de ahí. Bueno, ¿qué le parece si entramos en los temas? Entremos. Realmente, bueno, hay algunas noticias que les quiero comunicar. A los compañeros Zona Norte, la CGT Zona Norte, Regional Zona Norte, cuyo secretario general es Juan Manuel Rosich, con Fernando Rosich a la cabeza, están organizando los cursos de actualización político-doctrinaria, político-sindical, en la sede de la calle Perón 3422 de Victoria. El viernes próximo, a las 17:30, se realizaría el primer encuentro donde se daría la primer charla o la base para las futuras charlas de capacitación político-gremial para todos aquellos que estén interesados en concurrir, repito, Perón 3422 de Victoria, sede de la Confederación General del Trabajo Regional Zona Norte. Victoria, muy cerca a la estación, el tren Mitre, y si no, el 60 también los deja ahí prácticamente en la esquina o en la puerta. Perón 3422. Viernes, 17:30 horas. Muy bien. También el día 11 de marzo, en Uniones Benevolenza, de la calle Perón 1365, vamos a conmemorar el juramento de la Constitución de 1949. Constitución olvidada, donde estaban los derechos del pueblo, los derechos de la nación, la economía social, todo lo ya desaparecido después del 55, y que nos ha llevado a esta postración donde hemos dejado de ser una nación para convertirnos en colonia. vamos a recordar y reivindicar, porque allí nace una nueva Argentina, porque una revolución se plasma cuando jurídicamente está plasmada. Y Perón primero la realiza, la revolución, a través de los cambios necesarios en el orden legal, a través del Congreso de la Nación, con leyes que le permiten ir profundizando ese proceso revolucionario. Pero la revolución se plasma concretamente cuando el orden jurídico constitucional reconoce todos los derechos otorgados en esa constitución al pueblo argentino. Fue la única constitución que le daba al pueblo argentino todos los derechos que paulatinamente lo ha ido perdiendo en los últimos años. Y también le daba a la nación el elemento jurídico necesario para proteger sus riquezas y no permitir el saqueo externo. Lamentablemente, eso de la Constitución del 49 nadie se lo recuerda y, por supuesto, las consecuencias, vuelvo a repetir, las estamos pagando. Muy bien, repetimos entonces el día y el lugar. El día es el día 11 de marzo y casi seguro voy a estar allí porque los voy a acompañar, porque me parece muy importante, en el último de los casos la radio la haré desde allí. Previo día, previo a este encuentro, voy a invitar a los compañeros que están organizando este acto, que me parece que es el puntapié inicial de volver a aquella vieja Argentina que la hemos olvidado lamentablemente y fue la única Argentina de la felicidad del pueblo. 11 de marzo, 17 horas, en el Salón de Unión y Benevolenza, en la calle Perón, algunos la conocen por Cangallo, pero hoy se llama Perón. Juan Domingo Perón, 1365. Muy bien. ¿Está bien? Listo. Será entonces. El 11 se cumple un aniversario importante. También, sí, el triunfo electoral, pero no, el encuentro más se realiza para hablar sobre el tema de la Constitución Nacional y el significado de la Constitución Nacional. Uh-huh. Así que posiblemente antes del 11 van a venir algunos compañeros a tocar el tema, a hablar sobre todo este tema con nosotros. Perfecto. Estoy viendo que está la licenciada Sorondo, que va a participar seguramente del programa. Nos está escuchando, me imagino. No, está acá. Ah, está acá. Nosotros, bueno. Está acá. Así que preparen los oídos, lávense los oídos que ya llega la licenciada. Ahí tenemos unos cuantos jóvenes que también necesitan audífonos, que necesitan mi hijo, uno de ellos, que anda medio sordel y el chango. ¿Qué le pasa? Y sí, qué sé yo, anda, no escucha bien, no sé qué le pasa. Bueno, ¿qué noticias tiene? Vos sabés que los pibes de se arruinan. Último momento. Y con los auriculares, sí, se hacen mucho daño. Con los auriculares se arruinan los oídos, con todo esto moderno, se hacen bolsa y ellos no se dan cuenta, pero se han... Y mi hijo, no sé, ¿qué le arruinó? ¿Serán los gritos del padre? ¿Qué le juzgan? Eso es probable. Y bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere del momento? ¿Qué quiere que le cuente? Cuénteme lo que usted trajo para hoy. ¿Qué quiere compartir con la audiencia? Estamos viendo que hay muchos casos de dengue, esto es lamentable, en la ciudad de Buenos Aires, no, ya son autóctonos los casos que se están produciendo. Usted sabe que lo que pienso yo del dengue, y lo que he publicado en Facebook y lo he conversado aquí también, el dengue es una creación. Sí, una manipulación genética. De un mosquito, es del año 47, y hay una siembra hecha que después se le escapó de las manos. Acá hay cosas que nosotros, y muchas veces para beneficiar a ciertos laboratorios, que son los que después hacen vacunas, venden y instalan en el mundo la necesidad de algo que ellos producen. Entonces, no es casual, acá no hay casualidades, son todas causalidades. ¿Y quién fue el inventor de esta modificación del mosquito? ¿Usted no sabe? A ver, cuénteme. David Rockefeller. David Rockefeller, exacto, el mismo. Llámele David, llámele David. Está en todas este muchacho. Está en todas, sí. Está en todas. Pero nunca la de pago, siempre la de cobro. Como decía el Martín Fierro. Yo estoy en todas las listas, pero nunca en la de cobro. No podía cobrar nunca el pobre. Por eso decía, el nada gana en la paz y es el primero en la guerra. Hablando del gaucho. No le perdonan si yerra, si se equivoca, pues no saben perdonar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para pelear y para votar, porque para eso lo usan, para votar y avalar todas las perradas que hacen los políticos. Acaba de entrar un gauchazo. Acaba de entrar un gaucho paraguayo. Te extrañaba. Ayer se cumplió un aniversario del fallecimiento de Solano López en Cerro Corá. Así que también lo conmemoramos acá junto a muy bien. Al amigo Daniel Espínola. Me parece muy bien, es merecedor de un recordatorio. Fue un grande de la historia americana. Uh-huh. Ayer estuve leyendo. Tan grande que, como Rosa, como San Martín, Juan Domingo Perón, le devolvió. Le devolvió uno, banderas, le devolvió algunas cosas que se habían tomado en la guerra de la Triple Alianza. Sí. Se las devolvió. Y ayer estuve leyendo. Trofeos de guerra. Que el que se quiso hacer el Perón fue el caudillo riojano. No le da el culo para ese aguacila. En un momento de la historia. Sí, bueno, se lo dejo pasar. No lo puedo editar en vivo, ese es el problema. Ese también se quería hacer el Facundo Quiroga y se ponía la patilla. En un momento había comprado. Tigres, terminó siendo tigresa. En un momento había comprado unas sillas, Solano López, y las había importado de Europa. Y cuando llegaban acá al país se le incautaron porque estaban en plena guerra. Y quedaron acá en el país quien se las llevó a La Rioja fue. González, ¿cómo se llamaba el riojano? Germán González. No. Anterior, muy anterior. ¿Qué fue? Que estuvo. Bueno, no importa. Se la llevaron a en la época de La Rioja. No, mucho después. Ahora lo busco y se lo cuento. Se me fue de la cabeza. Y no es la primera vez que me pasa. Estamos bien. Quedaron en La Rioja, ¿sí? Las sillas. Y fue, y se quiso hacer el magnánimo, Menem siendo gobernador de La Rioja, y fue a hacer a ver si podías hacer en la época, en la tercera presidencia de Perón, cuando él era gobernador de La Rioja, y la llevó para ver si podía hacer algún negocito con Stroessner en su momento. Y él tuvo buena relación, pero no con Stroessner, él tuvo buena relación con el militar ese que después terminó siendo derrocado también, que era. Ahora no me acuerdo el nombre. No nos acordamos nada, no podemos contar nada. Porque ya. Yo la verdad que todo lo que tocó Menem sí. Es como contagiarse. Si uno lo toca se contagia. Porque si hubo un hijo de buena madre en la Argentina, sí. Se llamó Carlos Saúl el Cornudo Menem. No. ¿Qué me va a decir que no tiene cuernos? No. Los tiene colgados. Si no los tiene, se lo habrá sacado y lo habrá colgado. Porque usted sabe la historia de los cuernos, ¿no? ¿La historia de los cuernos? Claro, ¿por qué se le dice le llaman de cornudo? Esa manera? Y alguna vez me la han contado. Ah, bueno. A él también le colgaron un par, pero de aspa de ciervo. De esos ciervos bien, bien viejos, ¿viste? Que tienen una cornamenta. De aquella se lo colgaron en la puerta. Y se enteró, era el hombre más informado que había en la Argentina, más que el Papa. Y se enteró por televisión que la señora estaba con un tal. El riojano que se las había llevado era Joaquín B. González. Joaquín B. González. Eso las había llevado para La Rioja. Y él, como las vio en La Rioja, dijo, aprovechó y dijo, de acá hacemos negocio con Paraguay. Mire cómo serán los argentinos que cuando desentierran a Belgrano, que estaba, le robaron la dentadura. Sí, me acuerdo. Se robaron los dientes de Belgrano. Y profanaron el cadáver de Belgrano para tener. Y el reloj de Belgrano no apareció nunca más, ¿no? No, y estará adornando alguna mesa de algún amiguito del gobierno. ¿Qué dices? ¿Qué querés? ¿Vos poner al zorro a cuidar la gallina? ¿O a la comadreja a cuidar los huevos? ¿Qué querés? ¿Que te queden los huevos y que te quede la gallina? Bueno, Bueno, pero Perón quedó en la historia y, bueno, Menem también quedó en la historia. No por lo mismo, pero quedó en la historia. Sí. Históricamente está en el Guinness. No, que el hombre más informado se enteró por televisión que la señora... Bueno, pues usted va a agarrar un libro de historia, hoy mismo agarra un libro de historia y dice que de tal fecha fue presidente de la nación. Sí, pero eso no quiere decir que haya quedado en la historia. Y bueno. Eso pasó por la historia. Lamentablemente, lo que dejó, bueno, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Le entregaron un semipaís porque ya venía... destruido, y él entregó, no un semipaís, entregó directamente una colonia. Sí, destruyó todo lo que Perón dejó como estructura para que este fuera un país, una nación independiente. Y él terminó con la independencia argentina, la independencia económica, que es la única independencia válida, más que la independencia política. Pues la independencia política, te dejan usar bandera, te dejan usar cucarda, te dejan cantar el himno. El día de la jarapela. Te dejan cantar el himno, te dejan todo lo que vos, para que te sientas patriota. Pero la economía la manejamos nosotros, Gil. Y tu pueblo se muere de hambre. ¿Por qué? ¿Y por qué? La economía no da para repartir a tantos. Uh-huh. Y de afuera nos dicen, no gane quien gane, siempre gano yo. ¿Tenés dudas? ¿Qué dijo Blecher el otro día? Yo le hubiera hecho lo mismo. Y cuando yo lo decía aquí antes de las elecciones, acordate que me llamaron un montón. ¿Y qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? Cuando yo decía lo que iba a pasar, ¿qué me dijeron? Unos cuantos, ¿eh? No seas pesimista, hay que dar tiempo. Sigan dando tiempo, muchachos. Yo soy un tipo que no le da tiempo a nadie. Decía Perón, para saber si un perro es rengo hay que verlo caminar. Y yo cuando este entra a caminar, le miro las patas, lo primero que le miro. Y ya sé de qué pata renguea. Ahora, si yo soy estúpido y me quedo una hora y media mirándolo, y en esa hora y media cambia de red, cada vez que puede, que renguea con la derecha, después renguea con la izquierda, pero siempre es rengo. Y vos te quedás pensando de cuál pata renguea. Y cuando quisiste acordar, ya no podías hacer nada. Y esto es lo que nos pasó siempre con dar tiempo. Tenemos muchos oyentes que se han comunicado. Bueno, dale saludo a todos de parte mía. Yo me levanto, me voy, porque ya tengo un reemplazante, pero con pollera. No, hoy trajo pantalones. 4535-5999, 4535-5999 para comunicarse con nosotros. Escuchamos a algún oyente en Tiempo Nacional. Giovannini y Rubén. Giovannini quería aportar algo. La inflación de este año, hoy anunciaron que va a ser de un 31%, y a nosotros los jubilados nos aumentaron un 12%. Es una miseria, ¿qué hacemos con eso? Es muy poco, muy poco. Gracias. Lo escucho todos los días. Señor Rubén, habla Justrich. Faltaban 11 meses y los ferrocarriles pasaban directamente al Estado, porque se le terminaba la concesión a los ingleses. No sé para qué lo indemnizaron, porque con esa plata se hubiera hecho más obras. Si a los británicos le iba mal con el ferrocarril, tenían el 3% de la facturación total. No eran 51.000 kilómetros, sino 42.500. Y en 1952, Miranda le aconsejó a Perón clausurar el 30% de los ramales, por el déficit, ya que se había triplicado el personal. Frondizi hizo la mitad, se compró chatarra, el 35% de la tracción estaba fuera de uso, por eso a Perón a los apoderados compró. Carlos de Cacerar, me pongo contento que apareció el compañero Giovannini, caramba, todos los días quiero escuchar la palabra de nuestro general y de la gesta espiritual de la nación que anoche pasaron, todos los días. Me emociono cuando escucho eso de nuestro general, porque los argentinos somos tan mal venidos que no sabemos aprovechar lo bueno. Bueno, Giovannini, cualquier momento tengo que andar por allá, si Dios quiere. Nos vemos, gracias, un abrazo para todos. Carlos de Castelar. Buenas tardes, Tiempo Nacional, Rubén, equipo. Una alegría enorme de escucharte nuevamente. Soy Teresa de Palermo. Le quiero mandar un beso enorme a todos los enfermitos que se recuperen, compañeros de tantos años de lucha. El 17 voy a estar con ustedes, como siempre, acompañando esta lucha incesante tuya, Rubén. Espero que no faltemos nadie, que al contrario tenemos que ser mucho más. Un beso enorme para todos y que se mejoren mucho, mucho todos los enfermos. Gracias, soy Teresa de Palermo. Hola, Rubén, habla Mario de Flores. Yo creo que la diferencia sería la única que veo es la edad. O sea, qué sé yo, los subvencionados eran más jovencitos y los jubilados son más grandecitos. Nada más. Gracias. Bueno, lo que pasa es que todo lo que está pasando ahora es estar bajo los pies y el culo de los ingleses y de los norteamericanos. Porque ¿a qué va a venir el presidente Obama? A ver si puede comprar el sur, porque sabe que somos boludos y en un país tan rico como este tendríamos que ser la primer potencia del mundo y estamos cada vez más pobres y cada vez más crotos. Y bueno, después nos dicen los sudacas y nos enojamos. Por algo será, porque somos como estamos, porque la verdad que no se puede creer que se han votado a Mauri, al Mau. Bueno, muy interesante tu programa, habló Mónica de Talas. Hola, Rubén. Mira, la verdad es que yo comparto todas las ideas que vos tenés, absolutamente. Vos pensás que esto, que el país tiene arreglo, y la única diferencia que tenés conmigo es que yo pienso que el país no tiene arreglo, lamentablemente. Esperemos que me equivoque. Igual te felicito porque tu corazón es grande y ayudas muchísimo a la gente. En fin, ojalá hubiera más gente como vos. Un gran abrazo, Rubén. Hola, buenas tardes. Hola, fan de Caseros, jubilado ferroviario. Digo, este presidente que cuando inauguraron ese monumento a Perón dijo que él políticamente se había inspirado en el general Perón. Pobrecito Perón, si hubiera sido como este sinvergüenza de presidente que tenemos, que no tiene un poquito de vergüenza, y lástima también por muchos sindicalistas que van a sacarte la foto para reírse. No sé de quién se ríen, pero se ríen con este payaso de presidente. Gracias. Yo soy Juanini, Maxi y toda la mesa, buenas tardes. Bueno, como no lo estoy escuchando, estoy arriba de un auto, espero que esté en el programa y que se haya recuperado. En un programa de televisión la semana pasada, un abogado hablaba todo tema sobre los jubilados y dijo, se ve que los jubilados están muy conformes con lo que ganan porque no los veo manifestarse. Fíjense que todos los que piden están consiguiendo cosas. Entonces dijo, ¿quieren juntarse? Vayan al Congreso. Los miércoles... Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Bueno, yo quería contestarle a este señor, que ese abogado que manda al Congreso... Lamentablemente no hay gente que sepa o que conozca qué consiguieron desde el Congreso los que fueron siempre al Congreso. Porque por lo que yo tengo entendido, lo que se consiguió, que es el respeto a la movilidad, lo han conseguido a través de la justicia y no a través del Congreso. Y es tan tarado que dice que el Congreso... que vayan al Congreso. Y el Congreso tuvo un año y medio el fallo Badaro 1 durmiendo la siesta en los cajones sin tratarlo, porque la Corte le mandó el fallo Badaro 1 para que el Congreso definiera la situación de los jubilados y le aplicara la movilidad, hiciera una ley y le hiciera el reajuste. Como estuvo un año y medio cuando con Cuello hicimos la radio abierta, la primera radio abierta hace 10 años atrás, a los 6 meses salió Badaro 2. Y ahí quedó reconocido el derecho de los jubilados a la movilidad y al reajuste de sus saberes. Y después el mismo Congreso votó una ley, que es la ley actual que tiene, que le dan 2 aumentos al año, pero que no tiene nada que ver con la movilidad que le corresponde, sin ajustarle los haberes a ningún jubilado. Entonces, cuando hablan estos charlatanes, hablan porque tienen lengua y no porque sepan. Entonces, cuando usted escuche eso, llame y dígale lo que yo le dije. ¿Qué le dio el Congreso argentino al jubilado? Todas las leyes que salieron del Congreso argentino desde hace 30 años, de la democracia para adelante, todas las leyes fueron en perjuicio del jubilado. En perjuicio del jubilado. Desde la ley de solidaridad que creó la AFJP, pasando la 24.241 y siguiendo por la 24.463 y la 24.265. Todas fueron en perjuicio del jubilado. La de esa que nombrabas vos, la mandó Cavallo al Congreso. Todas. La mandó Cavallo y dijo que prohibía la movilidad. Prohibía... Prohibía la movilidad. Y si por eso empezaron los juicios. Y después los garcan con la justicia. No prohibía la movilidad. Prohibía que se compare con el que estaba en actividad, claro, con el que estaba con el jubilado. No prohibía la equiparación, la proporcionalidad. La proporcionalidad entre lo que ganaba el activo con lo que ganaba el pasivo. Entonces, al estar congelado el haber del pasivo o del jubilado, se iba alejando cada vez más entre lo que ganaba el trabajador con lo que gana el jubilado. Una de las pocas leyes que hablaba de prohibición. Sí, pero era prohibir la Constitución. El derecho constitucional se prohibía por decreto, entonces, o por ley. Entonces, y eso lo aprobó el Congreso. Y este tarado manda a los jubilados que van al Congreso que van a conseguir. ¿Sabés lo que van a conseguir? Sí, me imagino. No me haga seña. Que estamos en radio. Escuchamos uno más y ya... ¿No tenemos más? Entonces, por favor, mandame esa música, por favor. Recuerda, ¿no? Esta música nos llevaba al segmento que conduce la fonoaudióloga Estela Maris Sorondo, que hoy nos trajo y hizo muy bien, que nosotros no se lo habíamos reclamado nunca, es el número de matrícula. Su número de matrícula es 1745, tiene un posgrado hecho en gerontología social, es autora del programa Vivir Más, Oír Mejor, coordinadora del programa Volver a Oír y es secretaria de la tercera edad en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así que ya regresó con nosotros. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? Nosotros decimos Marisa acá en el programa. Sí, Marisa, para los oyentes, para no confundirlos. Estela, pero Maris. Mi nombre es Estela Maris Sorondo, pero bueno, Marisa, en verdad todas las personas que me conocen también me llama Marisa. Bueno, acá bien, contenta, con muchas ganas de volver a iniciar estos espacios. Y en el mes de marzo tenemos una fecha importante, que en verdad es el día de mañana. 3 de marzo, el número 3, es el día, se celebra mañana, 3 de marzo, el Día Internacional del Cuidado del Oído y de la Audición. 3 del 3. Pero el número 3, justamente sale esa fecha por la forma, ¿no? Por el símbolo del número 3, que parecen los dos oídos. Si ustedes lo ven así, se detienen a pensar, parecen los dos oídos. Yo no sé si se estará festejando en muchos lados esto, porque en realidad lo que quiere decir esta fecha, que la mayor cantidad de gente posible en todos lados, por eso digo Día Internacional del Cuidado del Oído y la Audición, debieran hacerse una práctica de audición, una prueba de audición, a ver cómo es, cuánto es lo que estamos nosotros escuchando, ¿no? ¿Y por qué se puso este Día Internacional del Cuidado del Oído y de la Audición? Porque la pérdida auditiva es la deficiencia sensorial de mayor prevalencia en el mundo y continúa aumentando velozmente. Especialmente, como nosotros venimos diciendo, en los adultos mayores. Estos datos surgen de la Organización Mundial de la Salud. Y también en los jóvenes, como vinimos hablando el año pasado, en los países de ingresos medios y altos, donde tienen poder adquisitivo para comprarse celulares, los jóvenes de entre 12 y 35 años están expuestos a niveles de ruido perjudiciales como consecuencia del uso de los reproductores de MP3, de los teléfonos inteligentes, dispositivos de audio personales, que suelen escuchar a volúmenes dañinos durante largos periodos de tiempo. Por eso es que los jóvenes están perdiendo su audición antes de llegar a edades muy avanzadas, como lo venimos trabajando ese concepto de concientización desde el año pasado, ¿no? Después también los lugares. Ustedes saben que las dos causales de la pérdida de la audición es los ruidos intensos, vivimos en una ciudad ruidosa, y también el correr del tiempo, ¿no? Por eso la pérdida de audición en las personas mayores se denomina presbiacusia. La Organización Mundial de la Salud estima que existen más de 360 millones de personas con defectos de audición, y que mediante la prevención y la concientización, como programas como estos, una gran parte de esos casos de deficiencia de la audición podrían evitarse. Sabemos que hay una falta de conciencia desde el Estado, porque no lo saben, y hay una falta de conciencia también desde el propio individuo, que no se cuida. Dijimos también que el oído es un órgano sensorial muy delicado, pero muy poco valorado. Uno no ve, va enseguida y se pone anteojos, lentes, pero uno no escucha. Y se acuerdan que dijimos que pasan 7 años hasta que una persona dice, no estoy escuchando, empiezo a perder los sonidos agudos, no escucho el timbre, las voces de los niños ya no las escucho. Y hasta que deciden colocarse un audífono, tardan 7 años, lo cual es perjudicial para este fenómeno del envejecimiento activo que yo vengo pregonando. El mundo envejece, las sociedades envejecen, hay una expectativa de vida mayor de las personas, pero sobre todo en la franja de 75 años para arriba es la porción etaria que crece con mayor frecuencia. O sea, que como nosotros decimos, ¿no?, en esta cosa de concientizar. Yo no estoy escuchando bien, bueno, busquemos la manera de hacernos estudios. Llega mucha gente al consultorio, gente, Eva, no sé si me estará escuchando, un encanto de persona que me enseñó un trabalenguas en checoslovaco, que por supuesto, nada, pero una divina total, que pasó, vino el otro día, hicimos una audiometría, tenía como un principio, por decirlo así, una leve. Eva de Lanús. Eva, sí, tiene un apellido, Eva de Lanús, por ahí. Bueno, un encanto de persona. Eva, si me estás escuchando, me encantó conocerte. Bueno. Y que me trajo una serie de recuerdos de su militancia peronista. Exactamente. Bueno, yo le dije que no, esos eran recuerdos de ella, personales. Mire usted. Y lo tenía que guardar porque sus descendientes tendrían que saber y tenerlo como historia propia de ella. Como patrimonio de la familia, ¿no? De lo que también fue su abuela en la lucha por la patria, porque en definitiva ella peleó por un ideal, sí, de patria. Bueno, un encanto de persona que ya ella, con sus años, empezó a darse cuenta que no percibía algunos sonidos. Por eso vino. No está todavía para utilizar un audífono, pero yo le dije que hiciera un control a fin de año. Es muy activa, pero claro, tiene una leve disminución. ¿Se acuerdan que a partir de los 30, 40 años el aparato auditivo empieza a declinar en sus funciones? ¿Cómo? ¿Qué me dijo? Hola, hola. Y ahora después voy a contar un chiste antes de los últimos minutos, que ustedes me tienen que ayudar con el tiempo porque yo quiero... Vamos a conducir, no se haga problema. Entonces, la idea esta, mire, pero además me preocupa que mañana se celebre, ojalá podamos ver en cuántos medios, en cuántos hospitales se hace esta campaña. Como la falta de conciencia también está en todos, en los funcionarios, en los médicos. Principalmente el Ministerio de Salud. Porque usted sabe, Joanini, que la gente cuando va, personas grandes, porque no es lo mismo de 65 a 75 que de 80 para adelante, ¿no? A la consulta llegan pacientes de 95 años. Tampoco todos tienen la misma pérdida auditiva porque no hay dos envejecimientos iguales. El envejecimiento es un proceso individual, ¿sí? Entonces, que también hay que desmitificar, sacar miedo. Acuérdense que decimos que si uno no envejece, sí, vamos a decirlo al revés, si envejece porque está vivo. Y yo lo que quiero, por eso esta formación mía, es el envejecimiento, para que sea activo y saludable, yo tengo que estar con mis funciones. Si no veo, me pongo anteojos, si no escucho, me pongo audífonos, si tengo una dificultad para caminar. La sociedad ya se está acostumbrando a ver personas con andadores y nos vamos a tener que acostumbrar. Recuerden que cada segundo dos personas en el mundo cumplen 60 años. Esto es que el mundo está envejeciendo y va a tener que ponerse los pantalones largos, todo lo que sea políticas sociales para la tercera edad, pero no solamente para distraerlos y formarlos, que está muy bueno, para atender. Ustedes recuerdan que el estudio que habíamos hecho de 10 personas nos permite ser pesimistas en la ciudad de Buenos Aires, 6 no escuchan. Bueno, pero habría desde que hacerlo, sí. Bueno, pero lo que pasa es que cada vez van a ser mayor, y bueno, los adultos mayores van a seguir votando, entonces, por favor. No, no digo que para eso, después de los 70, usted está libre de ir a votar. Usted no puede, tranquilamente puede dejar de votar. Pero lo peor de todo es que cuando van a la consulta, además de 70, 80 años, y dicen, doctor, mire que no escucho, palmada en el hombro, que es lo que estamos tratando de corregir, y sus oyentes ya lo saben, palmada en el hombro, el médico le dice, no se preocupe, que es un problema de la edad. Bueno, pero es como que usted le diga al médico, no veo, mire, vaya, y se va sin anteojos. O sea que, bueno, un poco era recordar esta fecha. Ojalá que el día de mañana, que es 3 de marzo, muchos lugares que tengan que ver con la salud y la promoción de derechos, porque cuando la edad es utilizada como un pretexto para no hacer cosas, eso se llama discriminación, ¿eh? Por eso yo siempre digo, con las personas mayores y con los niños, no. Vamos a confiar que va a haber nuevas políticas, que se van a atender estas necesidades, y a lo largo del año yo quiero que las personas, sus oyentes, vayan preguntando cuáles son realmente las consultas, qué es lo que les está pasando, que me digan ahora, vamos a dar tiempo a esta nueva gestión de gobierno, a ver cómo responden ellos en el PAMI, si el PAMI va a seguir dando audífonos que salen $140 que la persona no va a poder escuchar, o sea que el Estado pierde dinero porque la persona ni siquiera puede escuchar, sí, y no le solucionó, no solucionó su problema. Todo esto lo vimos el año pasado, vamos a seguir hablando, porque ¿saben qué? Me llama la atención la falta... Vamos a contarle a la audiencia. Usted habla de audífonos de $140 que eso no funcionan. Ese es el audífono. ¿Cuánto vale un audífono promedio? Y cuatro veces más un audífono. Cuatro veces más. En dólares. Cuatro veces más comprando de a uno. Comprando de a uno, porque además... El Estado no compra de a uno. El Estado compra de a cientos. Ah, por supuesto. O de a miles. Pero son de mala calidad. Si yo se entiende, ¿no? O sea, que esos de 100... Es como las prótesis que no están tratadas. Lo que quiero decir infectando al es que el Estado, que compra esos de $140, al comprarlo en cantidad, los debe pagar muchísimo menos. Pero totalmente. Pero lo que yo digo... Te compra de mala calidad y que no sirven en sí. Y que no sirven. Entonces, no te arreglan nada. Entonces es como cuando te hacen las operaciones y te ponen esas prótesis, que si no te la tenés que pagar vos. Y te pones esas prótesis que a los días de la operación ya estás infectado y terminás muriéndote porque te agarra una infección que después no te... Entonces ahí la política de Estado fracasó porque invirtió, ganó ese dinero que no sé dónde va, pero no le solucionó el problema a la gente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Un par se lo debe haber solucionado, que es el que hizo el negocio. Yo no sé cómo será esto, pero bueno, vamos a hacer yo siempre digo que lo bueno está por venir. El miércoles que viene... Vamos a hacer un test auditivo, así que todos los oyentes de... Pues yo les quiero contar a la audiencia que la licenciada va a continuar atendiendo en las oficinas de Rubén Giovannini. Así es. Va a ser eso todos los martes, a partir de las 12 del mediodía, ahí en Sarmiento 1469, tercer piso, departamento A. Para eso hay que llamar a la oficina y concertar una cita con la licenciada, muchas veces está la licenciada, muchas veces está ella con otros profesionales más, así que vengan con estudios, con consultas. Si tengo tiempo para un chistecito cortito con la pérdida de audición, primero les digo que tiene, aparte de que esta consulta es gratuita, es sin cargo y se le hace una audiometría sin cargo, después también se consiguió una muy buena promoción en audífonos, ¿sí? Así que, pero para saber todo eso tiene que verla la licenciada, hacerse los estudios, llevar los estudios y todo eso, y ver si le hace falta de lo que ella está proponiendo, y después, y aparte, sin ningún compromiso, obviamente. Exactamente. Bueno, miren, perdón, me contaron un chiste que tiene que ver con esto de la toma de conciencia, de ponerse el audífono. Sí. Recuerden que lo que no se dice no existe, ¿no? Esa es la frase que quería terminar, pero miren este chiste que me causó gracia, vamos a compartirlo con los oyentes. Adelante. Había dos personas grandes, muy mayores, dos señoras, que salen de un lugar. Una le dice a la otra, ¿qué seductor el que nos atendió en el PAMI? Cuando salíamos me dijo, volvé, hechicera, La otra le contesta: ay, Pochita, además de creída, sos sorda. El señor te dijo, devolvé la lapicera. Gracias. Muy bien, nos estamos terminando, Rubén. Mañana vamos a estar acá. Mañana vamos a estar. Fue un poco clasista eso, porque Chisela le dice el presidente a su señor, a su esposa. Ay, no, no, no me ni me di cuenta yo, pero bueno. Alguna gente, a lo mejor, algún macrista se ofende. Mañana no es mi caso. Estaremos nuevamente y le pido disculpas porque me tienen llamados porque es poco el tiempo. Pero yo no hago milagros. No, nadie hace milagros. No, hubo gente que lo hizo, yo no. Yo no puedo hacer milagros. Entonces, el tiempo que disponemos, aprovechémoslo bien y hagamos el programa de radio con el tiempo que tenemos. Lamentablemente, antes podíamos hacer 2 horas, y aguantamos hasta donde pudimos, pero ya con los valores como se han ido, es imposible que nosotros podamos continuar con 2 horas de radio. Así que, por más que llamen, nosotros, vuelvo a repetir, no somos magos. No podemos hacer magia como para poder continuar con 2 horas de radio, porque no nos dan los costos. Me dejó de bancar Mañeto, ya consiguió que Macri fuera presidente, entonces ahora ya no tengo la banca de Mañeto, como me decían que me bancaba Clarín. Ahora, tampoco me banca Macri, porque ya llegó, entonces tampoco me banca el Momo, porque cuando... También ya llegó. También ya llegó. Y yo entonces ahora, ¿quién carajo me banca? Entonces, no sé si ustedes se habrán cuenta de que, lamentablemente, la lengua de muchos, la única verdad es la realidad, y la realidad se demuestra en los hechos. A nosotros no nos bancó nadie nunca, y si tenemos que enfrentar al que viene, al que está y al que vendrá, lo vamos a enfrentar porque está primero nuestro pueblo y nuestra patria, y por supuesto la doctrina de Perón. Nos reencontramos mañana a partir de las 19. Gracias, licenciada. Gracias, Giovannini, Daniel Espino, a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Y ahora todos somos fútbol. Y después llega César Gómez, que ya está acá preparado con la danza de la fortuna. Hasta mañana. Ahora podés llevar la radio a todas partes en tu celular. Descarga TuneIn desde el App Store de tu teléfono, busca Belgrano AM650 y escuchanos en vivo.